Buen Dios y Padre Celestial, vamos delante de su presencia, Señor, a través de su Hijo Jesús, agradeciendo, Señor, su bondad y misericordia para con nosotros, Señor. Te agradecemos el poder estar aquí ya, Señor, llevando esta transmisión, Señor. Te pedimos que usted derrame su presencia, Señor, a través de televisión, de la radio, de internet, Dios amado, como también así aquí en este lugar. Bendiga grandemente la reunión que estamos a minutos ya de comenzar. Derrame su presencia poderosa a través del Espíritu Santo. Bendiga a cada hermano también que está trabajando, Señor, y haciendo posible todo esto, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, ya estamos con ustedes, estamos ya a minutos ya de dar comienzo a este culto especial que tenemos en el día de hoy, culto de gloria. Tenemos invitado especial también mi hermana Damaris. Así es, hermano Mario, hoy tiene la labor de predicar, la bendición de predicar nuestro pastor Daniel Lagos. Él viene de la ciudad de Santiago, como podíamos oír en los spots que se estuvieron lanzando por medio de la televisión y también de radio. Él viene del ministerio Alcanzando el Reino de Dios y en este día se le ha encomendado esta labor tan importante de llevar, ministrar la palabra del Señor. Por esa misma razón, hermano Mario, nosotros queremos invitar a todos nuestros hermanos, amigos que nos escuchan, sí, a que puedan participar, que puedan acercarse hasta Barros Arana 436 para poder también ser bendecido en esta noche, porque sabemos que el Señor hablará nuestras vidas, hablará nuestros corazones. Él tiene una palabra para usted, para mí, para que usted también pueda acercarse hasta este lugar y pueda venir con un corazón dispuesto también a recibir esa palabra. Amén, así es, la invitación está, el culto ya está dando comienzo, no se quede en su hogar, está muy agradable la tarde. No hay sol, no hizo calor, creo que podemos llegar hasta Barros Aranas 436, compartiremos con ustedes de las alabanzas, de la adoración a nuestro Dios, para que ustedes se gocen en sus hogares y se preparen para recibir el mensaje de la palabra del Señor, que para el día de hoy tenemos, como lo dijo nuestra hermana Damaris, visita a nuestro pastor Daniel Lagos del Ministerio Alcanzando el Reino de Dios. No se aparten de la sintonía, pronto ya vamos a compartir con ustedes todo lo que ocurre dentro de un culto, hermana Damaris. Así es, hermano Mario. Es importante el poder reunirnos, el poder congregarnos todos juntos como hermanos en un mismo sentir, de poder buscar el rostro del Señor. Y en esta tarde tenemos esa posibilidad, hermano Mario. Tenemos la bendición de poder reunirnos una vez más. Amén. En un culto de alabanza, de gloria a nuestro Dios, como dice el eslogan, culto de gloria. Así es, y cuando muchos hermanos y amigos ya están culminando sus vacaciones, terminando el periodo de descanso, ya se empiezan a volver, y bueno, qué mejor que poder llegar a la casa del Señor y ser parte de la bendición que estamos ya dando comienzo. Así es, hermano Mario. Ya han empezado a sonar las primeras alabanzas y nosotros comenzamos a compartir junto a ustedes. Justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara. Los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te

Aleluya, gloria al Señor. Deles aplauso de alabanza a nuestro Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor tome su lugar en su vida, en su corazón, en su familia, en su casa? Y también hay quienes quieren que el Señor tome su lugar en sus casas, quienes nos ven a través de la televisión, ¿cierto? A través de Televida, señal 28.1. Quienes nos escuchan a través de radioemisoras Emaús, desde los distintos diales, en distintas partes del país, y quienes nos ven de muchos lugares a través de Facebook Live. Así que un aplauso también de alabanza al Señor para esos hermanos, porque sabemos que la bendición atraviesa, ¿cierto? La pantalla atraviesa la radio, y ellos también pueden alcanzar bendición, y el Señor les puede llevar sanidad, el Señor les puede llevar liberación, el Señor les puede cambiar sus vidas. Aquella persona que está enferma en este momento, que tiene poca esperanza, confíe en el Señor, que el Señor puede hacer algo grande en su vida. Así es que le invitamos a que siga con nosotros y siga aprendiendo de la palabra del Señor. Tome su asiento, mi hermano. Vamos a hacer lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 71, que es una oración. Así que es importante que mientras yo la vaya leyendo, usted la medite y la tome como para sí. Dice así: En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo constantemente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Amén. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma.

fiel, solo en su amor. En su amor confiamos, hay descanso en Jesús, la muerte venció, la muerte venció. Pasos y a ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. La muerte Gloria a Dios para siempre. Cristo puede mover montes, ha movido montes en su vida, cosas que estorbaban. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor, santo su nombre para siempre. Toda la gloria es tuya, Señor. A ti te amamos, a ti te honramos, a ti te exaltamos, a ti te alabamos, te bendecimos, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Te damos gracias, mi Cristo amado. Mi hermano, no pare de bendecir, de alabar el nombre del Señor. Tome su asiento. Bendiga al Señor con su corazón. Él se place de nuestra adoración. Él se complace cuando le exaltamos, cuando cantamos sus maravillas, cuando le alabamos, bendecimos su nombre. Él está placido en este momento y Él está acá con nosotros, en medio nuestro. Amén. ¿Usted lo cree? Él está acá. Su palabra lo dice. Él está acá en este momento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pasaremos, mi hermano, a un momento de oración. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar en este momento por la palabra que recibiremos hoy, e invitaremos al Señor a que esté aquí con nosotros, su presencia se manifieste en esta noche acá. Amén. Amado Padre Celestial, bueno eres tú, poderoso eres tú, Señor. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados, Padre Santo. Tú nos has salvado, nos has redimido, Señor. Con ese poder, Cristo resucitó de la muerte. Y está en la gloria, Señor, y está con nosotros, Padre Santo, a través del Espíritu Santo, mi Dios amado. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Te damos gracias nuevamente porque nos has permitido estar acá, Señor, en tu casa, Señor, adorando, exaltando tu nombre, Señor, que es lo que queremos hacer, Señor. Queremos que nuestro corazón sea el tuyo, Padre Santo, que tomes tu lugar en nosotros, Señor. Disponemos nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir de tu palabra y de tu presencia, mi Dios amado. A ti te amamos por tus bondades, Señor, y porque eres Dios todopoderoso, Señor. A ti nos inclinamos y nos rendimos, mi Dios todopoderoso. A ti nos inclinamos, solo a ti, Señor. Padre Santo, hoy hemos venido a exaltarte, Señor, a enaltecer tu nombre y a ser instruidos en tu justicia, en tu verdad, Señor. Te pido, Dios Santo, que tú unjas, bendiga, Señor, la vida de quien tiene la responsabilidad hoy de transmitir tu mensaje, Señor. Usa su mente, usa su corazón, Señor, usa sus labios para que cada palabra que broten de ella sea tu palabra, Señor. Borra de él todo problema en este momento, Señor. Toma dominio de su cuerpo, de su mente, mi Dios amado. Gracias te damos por su presencia, por tu palabra que hoy recibiremos, Señor. Te pido que nos ayudes a abrir nuestra mente, a abrir nuestro corazón, nuestro oído espiritual para recibir tu palabra. Y que no solo quede ahí, Señor, sino que mañana seamos capaces de ponerla en práctica, Señor. Porque si tú hoy la ministras, es para que nosotros crezcamos, Señor, para que crezcamos en ti, en tus caminos y en tu verdad, Dios Santo. También queremos orar, Señor, por nuestra iglesia, por nuestro ministerio, Señor, por nuestro obispo, por su familia, Señor. Te damos gracias por cómo has apoyado esta obra, Señor, y te pedimos, por favor, que nos sigas apoyando, ayudando, Señor, en cada área, en cada momento, para que este ministerio siga alcanzando almas, Señor, para tu gloria, para que sean salvadas las personas, Señor, para que sean sanadas de sus enfermedades, mi Dios Santo, para que tú les des libertad, Santo Dios. Te damos gracias, Señor, porque a través de este ministerio también tú nos alcanzaste a nosotros, Señor. A través de los medios de comunicación muchos hemos escuchado tu mensaje de salvación y queremos que tu presencia esté ahí, Señor, que siga abriendo puertas, abriendo canales de bendición para la vida de muchas personas que necesitan de ti, Señor. Porque hay tantos que están sin ti, Señor, y no entienden de tu amor, pero de alguna manera va a llegar, Señor. Y nosotros estamos aquí dispuestos, Señor, también para ayudar en expandir tu evangelio, mi Dios Santo. Te damos gracias, mi Señor, por lo que harás esta noche e invitamos tu hermosa presencia a estar acá con nosotros, Señor. Que tomes tu lugar aquí, Padre Santo, en medio nuestro y que sea tu Espíritu Santo manifestándose, guiándonos, Señor, tocándonos, ministrándonos, mi Dios Santo. Te damos gracias y confiamos que así será, mi Dios eterno. Hemos orado, Señor, te hemos pedido algunas cosas, Señor, pero que siempre sea tu perfecta voluntad, mi Dios amado, porque no hay nada más seguro y nada más perfecto que tu voluntad, mi eterno Dios. Te damos gracias porque sabemos que nos has escuchado y nos levantamos, Señor, agradeciendo tu amor, agradeciendo tu presencia y agradeciendo que un día nos alcanzaste y nos diste libertad y nos diste salvación. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén, Señor, y amén. De la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Quieres seguir alabando al Señor? ¿Quieres seguir exaltando el nombre de nuestro Dios? Entonces cantemos junto con nuestro grupo Renuevo a nuestro Dios.

Aleluya, fuerte, fuerte ese aplauso. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Te exaltamos, te alabamos a ti, Señor. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza. Tú mereces ser alabado, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos al Señor en esta noche. Hay presencia de Dios aquí, hermano. Y hemos venido a exaltar su nombre. Hemos venido a glorificar su nombre. Bendito Dios. Dele su alabanza al Señor. Dele su adoración al Señor en esta hora. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Oh, Señor. Te exaltamos, Señor Jesús. fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Digno es el Señor de ser alabado. Digno es el Señor de ser glorificado. Aleluya. Aleluya. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Ahí podemos escuchar ya a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien se encuentra ahí en el altar mientras el pueblo del Señor alaba ese nombre que es por sobre todo nombre, y una tremenda bendición que se está viviendo en este momento acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Así es, hermano Mario, y en el templo también ya hemos podido ver a nuestro pastor de visita, que es el pastor Daniel Lagos, quien estará ministrando en esta noche la palabra del Señor. Este tema llevará por nombre La bendición de los fieles, y se encontrará en Salmo 101, versículo 6, para que usted pueda adelantarse, pueda buscar en su Biblia y pueda leer esos ese versículo especialmente, Salmo 101, 6, para que pueda adelantarse, comenzar a comprender un poco, a tener una noción de qué se tratará este tema. La bendición de los fieles llevará por título el tema del día de hoy. Esperamos que usted, que está en su hogar, pueda, o quizás en su trabajo, hermano Mario, porque hay mucha hermandad que también tiene turnos de noche, y que puedan también ser bendecidos por medio de este culto, por medio de esta palabra, puedan permanecer muy atentos. Sí, será ministrado por el pastor Daniel Lagos del Ministerio Alcanzando el Reino de Dios. Estará junto con nosotros, y que lo pudimos divisar a través de algunas imágenes ahí alabando al Señor. Así que usted igual esté atento, preparado, háganos llegar sus saludos, desde qué lugar nos está viendo, dónde nos está escuchando. Sería importante poder saber de qué parte usted está siendo bendecido a esta hora de la tarde. Estamos llevando esta transmisión en vivo y en directo desde la ciudad de Chillán. Ahí escuchábamos, hermana Damaris, al obispo Hugo Alfonso Montesinos, quien sabemos que es la antesala ya de lo que será la predicación. Así es, hermano Mario. Y de paso queremos aprovechar también de dar algunos avisos. Amén, sí. Para esta semana, hermano Mario. El día de mañana, viernes 22 de febrero, se reúnen todos los jóvenes, señoritas, adolescentes también, a partir de las 19:45 horas, para un culto especial, un culto de jóvenes, en el cual nos reunimos todos a alabar, exaltar el nombre del Señor. Y si usted quizás no tiene dónde congregarse, pueda también acercarse como joven, como señorita, como adolescente. El día domingo teníamos a nuestro hermano Carlos en entrevista y decía que hasta de 11 hasta 13 años venían los jovencitos, los adolescentes, a participar de estos cultos. Entonces, si usted tiene hijos pequeños que también están dentro de esa edad, pueda también traerlos. Es una bendición poder participar junto a cada uno de nuestros hermanos jóvenes. Y también somos ministrados por la palabra del Señor en cada culto especial que tenemos nosotros. Correcto. Sí, y había harto movimiento, y unos niños jóvenes, como usted dijo, el rango de esa edad, que quieren estar ahí presentes. Nosotros queremos ir al templo, que queremos compartir esta alabanza con ustedes. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy. Cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy. Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Señor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, tú eres mi todo. Aleluya, gracias Señor. Gloria a Dios. Ahí escuchamos las alabanzas hermosas entonadas por el Grupo Renuevo y sabemos que ustedes igual son bendecidos en sus hogares cuando nos preparamos minuto a minuto ya para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Esperamos que también nos hagan llegar su saludo a través de la radio, a través de internet, Facebook Live, a través de la televisión. Un saludo acá y nosotros al final vamos a estar con la hermana Damaris aquí, vamos a estar leyendo todos sus saludos de nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía, mi hermana Damaris. Así es, hermano Mario. Muy pronto estaremos dando los anuncios, los comentarios que sí han llegado hasta el momento. Son aproximadamente 6 comentarios que podía visualizar, pero se me salió. Pero sí, tenemos que llegar a mucho más. Sí, esperamos que aquellos hermanos que están a través de las comunicaciones, de Televida, de Maús y también de Facebook Live puedan ser grandemente bendecidos en esta noche y que puedan también ayudarnos a compartir esta publicación para que muchos más puedan escuchar el mensaje en esta noche. Sí, yo sé que al final siempre después del mensaje empiezan mayor cantidad de saludos, hermanos que han sido bendecidos a través de la administración. Sabemos que siempre es así y sabemos que hoy día también tendremos una poderosa palabra, una bendición en labios del pastor Daniel Lagos desde Santiago, del Ministerio Alcanzando el Reino de Dios. Así se llama el ministerio. Así que atento, muy atento, que ya viene el plato de fondo. Así es. Y el tema llevará por nombre la bendición de los fieles y se encontrará en Salmos 101, capítulo, versículo 6. Amén. Parece que tenemos adoración en el templo. No sé, estamos atentos ahí para que usted no se pierda nada de lo que está ocurriendo acá en este lugar. Sí, vamos, le invito entonces a escuchar estas alabanzas de adoración. Tus manos, si rugiera Aleluya. Gracias, Jesús. Fuerte ese aplauso. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Recibimos en este lugar, en esta noche, a nuestro pastor Daniel Lagos con ese fuerte aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos quieren bendición? A ver. Que Dios les bendiga. Amén. Siéntese nomás, estamos contentos. Bendecido, Dios bendiga a nuestro amado obispo Hugo Alfonso Montesino, su familia, la congregación. Bueno, gracias porque estuvimos juntos, bueno, nos conocemos hace muchos años, estuvimos juntos en un congreso en Santiago, y él me dijo, cuando ande por Chillán, llámeme. Así que lo llamé, pues, me invité solo, así que damos gracias al Señor, ¿no? Él me dijo que lo llamara y estamos contentos, me acompaña mi esposa, mis tres hijos y mi nuera y un hermano también, el hermano Mauricio. Bueno, yo tengo tres hijos, Daniel, que es el mayor, que está casado hace poco, en diciembre se casó, Isaías y Moisés, para que vea que soy bien evangélico. Daniel, Isaías y Moisés. Mi esposa se llama Luz. Así que damos gracias al Señor de estar acá y bueno, qué lindo es poder verlos, poder ver que cada día la iglesia progresa, avanza y que hay una gran proyección sobre este lugar, que Dios tiene cosas grandes. Y lo más lindo es el espíritu que hay en este lugar. Cuando usted adora al Señor y alaba a Dios en espíritu y en verdad, ahí está la presencia de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Nos gozamos. Así que, bueno, vamos a darle la oportunidad a la hermana Belén. Ella es mi nuera. Y ella, Dios le ha dado la oportunidad de escribir algunas canciones y ella canta también al Señor. Así que hoy nos va a, bueno, deleitar con esas alabanzas para el Señor. Y la recibimos dándole un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Bueno, para nosotros es un honor estar en este lugar, poder conocerlos a ustedes. Y sabemos que somos hijos del mismo Padre, amén. Y bueno, como decía el pastor, Dios me ha dado el privilegio de hacer canciones para Él. Y solo decirle que esas alabanzas que he escrito para Dios han sido de bendición para mi vida. Y espero que también sea de bendición para la suya, amén. Así que aquí vamos a cantar al Señor, porque solamente a Él adoramos, solamente a Cristo exaltamos. ¿Cuántos creen que Dios se merece toda la gloria? ¿Cuántos creen que Él se merece la alabanza, el imperio, todo? Porque Él es nuestro Dios, amén. Así que le vamos a pedir ahí a nuestros hermanos del sonido que nos puedan ayudar ahí con la pista. También si después el coro me puede apoyar aquí en la segunda alabanza, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen a un Dios grande? El título de la alabanza se llama Mi Dios es grande. Usted después se va a dar cuenta cuán grande es nuestro Dios. Cuando está todo acabado y tú ves que no hay nadie a tu lado, viene Cristo y te da la victoria. Te dice, hijo mío, no desmayes, que yo voy contigo hacia adelante. No desalientes, que yo estoy a tu lado. Sé que es difícil avanzar, todos caemos, es verdad. Mi Dios es grande, mi levanta a ti, hoy te levanta mi Dios, hoy te levanta. Él levanta al que está caído, porque Él es grande. Levanta su mano a todos aquellos que tienen a un Dios grande. Él no es un Dios pequeño, mi Dios es grande. Estoy segura que tú has sentido que no hay nadie que quiera ser tu amigo, pero Cristo hoy te dice, estoy contigo. Iglesia, escucha. Te dice, hija mía, no desmayes, que yo voy contigo hacia adelante. No desalientes, que yo estoy a tu lado. Es difícil, sé que es difícil avanzar, todos caemos, es verdad, pero con Dios vas a triunfar, porque a tu lado Cristo está. Sé que es difícil avanzar, todos caemos, es verdad, pero con Dios vas a triunfar. Dios tiene la respuesta posible para tu vida. ¿Cuántos creen en el Dios que todo lo puede? Para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios para siempre. Alabe su nombre, glorifica su nombre. No hay imposible, no hay imposible. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible, mi Dios es todopoderoso, es todopoderoso, es todopoderoso, mi Dios es poderoso, es todopoderoso, es todopoderoso, es todopoderoso, mi Dios hoy te levanta. De lo imposible, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le bendiga, mi hermano. Quiero terminar con esta última alabanza. ¿Cuántos creen que Dios está obrando en su vida? ¿Cuántos creen que a través de la palabra hoy día Dios va a obrar en su vida? ¿Cuántos vinieron a buscar una respuesta? Yo vine a buscar una respuesta y sé que me la va a dar el Señor. Y cuando la da Dios, no hay diablo, no hay enemigo que se la pueda derribar. No hay diablo que hoy día pueda derribarte a tu familia, a tus hijos, porque Cristo vive y Él está aquí para obrar en tu vida. Estás, debemos mover. ¿Cuántos le adoran a Dios? Te adoraré, te adoraré. que vinieron a adorar a Dios, póngase de pie y adoremos a Dios, al único que se merece la gloria. Por eso, Señor, te adoraré. Adoramos, Dios. Aquí está, aquí está, orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos. Promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Así es nuestro Señor, aleluya. Milagroso, abres camino. Él cumple las promesas. Luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Dios, aquí está, aquí está. Para el Señor, hermano, ese aplauso es para Él. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos creen que Dios está obrando hoy día? Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es, levante sus manos y alabe la gloria de Dios que está aquí. Precioso. Hay una unción linda. ¿Cuántos sienten la unción del Espíritu Santo? Vamos a la palabra, Salmo 101, bendito sea su nombre. Aleluya, verso 6. Salmo 101, verso 6. Quiero compartir una palabra que me bendijo a mí. Yo quiero también que bendiga su vida hoy día. Salmo 101, 6. Eso es, búsquelo nomás. Yo sé que tenemos la pantalla también, pero para que use su Biblia también un poco. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco esta oportunidad que tú me das de hablar de tu palabra. Te ruego me uses, me des gracia, Señor, para que mis hermanos puedan escuchar con atención la palabra. Úngeme con el poder de tu Espíritu Santo. Lo necesito, Señor Jesús. Bendice este lugar, bendice a cada persona que hoy está escuchando la palabra, los que ven a través de la televisión, escuchan por la radio, por las redes sociales, sean impactados por el poder de tu Espíritu Santo. Reprendo al diablo y todo espíritu que no glorifica tu nombre, y lo desalojamos y echamos fuera de esas vidas, y declaramos la bendición en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: a ver cuántos pueden dar la gloria a Dios, pero con toda la fuerza de su corazón. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a su nombre. Bendito Dios. ¿Sabe que se siente al Señor? ¿Cuántos sienten al Señor acá? Bien, la verdad que siempre, nunca es fácil predicar. Siempre uno está orando y diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo predique? Y creo que si hay algo que Dios necesita en este tiempo es gente fiel. Y me gusta esta palabra porque David hace una promesa a Dios de vivir una vida recta, y le promete a Dios que él entenderá el camino de la perfección y que no va a poner delante de sus ojos cosa injusta, y que se va a juntar con gente que realmente es gente que vive una vida de integridad, y que va a escoger a gente para trabajar con él en el reino que tenga ciertas características. Por eso es que dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Él como rey escogería gente íntegra, gente fiel para que estuviese con él. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Palabras del rey David. Pero estas palabras del rey David son aplicables a nuestro Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo creo que si hay algo que Dios necesita en este tiempo son hombres y mujeres fieles al Señor. Yo creo que si hay una cualidad que Dios está buscando hoy más que nunca es la fidelidad. Yo creo que necesitamos gente fiel dentro de las iglesias, en todas las áreas de nuestra sociedad necesitamos gente fiel, gente en quien podamos confiar, gente en quien podamos depositar nuestra confianza. Y lamentablemente tenemos una crisis, la gente ha perdido su confianza. La gente ha perdido la confianza en los políticos. Incluso hasta hace un tiempo se hizo una estadística y decía que la gente ya no confía en los políticos, no confía en los religiosos. Y la institución más confiable era la de Carabineros de Chile, pero últimamente hasta Carabineros de Chile y todas esas instituciones, cierto, de los uniformados, han aparecido con muchos escándalos y la gente ya no confía en ellos tampoco. E incluso por ahí se ven unos letreros que dice mi fe está intacta, pero no mi confianza. Porque de alguna manera la gente ya no confía en nadie y hay una falta de gente fiel y escasean los fieles. Por eso es que Dios no se equivoca cuando Él dice que va a escoger gente fiel. Bendito sea el Señor para siempre. Alguien dijo hace muchos años atrás, nosotros a veces los pastores, cuando tenemos que escoger a alguien, escogemos a veces los más talentosos, los que tienen un don, los que tienen una capacidad especial, aquellos que de alguna manera nacieron con una capacidad innata, otros recibieron algún don de Dios a través del Espíritu, y a veces escogemos a los más talentosos. Pero no siempre los más talentosos son los más fieles. No siempre la gente que tiene talento es la más fiel, o la gente más capacitada es la más fiel. Es bueno escoger gente capacitada porque Dios también requiere gente capacitada, gente que sepa hacer bien las cosas. Pero si no tenemos gente fiel, de nada sirve estar capacitados, porque una de las cualidades que Dios de alguna manera busca es la fidelidad, y eso se encuentra en tu corazón y en mi corazón. Yo no sé cuántos hoy día quieren ser fieles al Señor. ¿Cuántos quisieran que Dios los mirara y dijera, he encontrado un hombre conforme a mi corazón, un hombre que me va a ser fiel, un hombre que me va a amar, una mujer que va a hacer las cosas que a mí me agradan? Y entonces muchas veces buscamos gente talentosa, pero no buscamos gente fiel. Por eso es que Dios no se impresiona con nuestros dones. A Dios no le importa que prediquemos lindo, que cantemos lindo, que hagamos las cosas bien. Es importante, vuelvo a repetir, pero a Dios no lo impresionamos con nuestros dones, porque Él fue el que nos dio los dones. Pero Dios se de alguna manera sí se impresiona cuando encuentra un corazón fiel, a alguien que lo ama, a alguien que lo adora, a alguien que no importa lo que pase, va a seguir siendo fiel a pesar de las luchas, a pesar, yo siento al Señor aquí, a pesar de las pruebas, va a mostrar fidelidad al Señor, porque Dios está buscando hombres fieles. Y yo no sé cuántos hoy día dicen, Señor, si estás buscando un hombre, aquí estoy yo. Y Él dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Y Él da una promesa y dice, para que estén conmigo. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios está buscando gente para que estén con Él. Cuando usted lee el Evangelio según San Marcos, ve que Jesús fue y escogió a 12. Y dice, los escogió para que estuviesen con Él. Y dice, y para enviarlos a predicar el reino de Dios. Lo primero, para que estén con Él. Y yo no sé cuántos quieren estar hoy día con Él. Yo no sé a cuántos le agrada estar con Él. Yo no sé cuántos tienen intimidad con Dios. Hoy se ha perdido la intimidad con Dios. Hoy se ha perdido ese momento de búsqueda, de consagración, que reemplaza cualquier momento. Los congresos son buenos, los seminarios son buenos, las cantatas son buenas, las campañas son buenas, pero nada reemplaza cuando tú estás con Él. Nada reemplaza estar en la presencia del Señor. Porque de alguna manera, si estamos con Él, vamos a ver su gloria. Vamos a estar en el secreto de Dios, vamos a tener revelación de Dios, vamos a tener la presencia de Dios morando en nosotros. Y Dios dice, mis ojos pondré sobre los fieles para que estén conmigo. Quiere decir que hay una promesa para los fieles, que estarán con el Señor. Hace muchos años atrás escuché a un predicador y dijo, Dios está celoso con los púlpitos. Y Dios mira el púlpito y Dios dice, ¿qué tienes tan especial que todos te codician? Que todos te desean, todos quieren estar contigo. pero nadie quiere estar conmigo en la soledad, en la intimidad, en las mañanas, cuando nadie te ve, en la oración. Yo siento que Dios está llamándonos a una mayor consagración. Aleluya, una mayor entrega, porque lo que tú haces en secreto, Dios te lo recompensa en público. Pero hoy día la gente quiere cámaras, la gente hoy día quiere, aleluya, figurar, la gente quiere, aleluya, que los aplaudan. Pero ¿quién quiere estar en Dios cuando nadie te ve? ¿Quién quiere estar en la presencia de Dios? ¿Quién quiere estar en el secreto de Dios? Y cuando estás en el secreto con Dios, Dios te va a exaltar, Dios te va a levantar, Dios te va a honrar. Porque Dios es un Dios que cuando nos ve en secreto, nos va a exaltar en público. Me encanta lo que dice David. Y David dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Quiere decir que cuando nadie te ve, en lo íntimo, cuando estás solo frente a tu computador, cuando estás solo frente a tu teléfono celular, cuando estás solo frente al televisor, cuando vas solo con tu vehículo manejando, cuando nadie te ve, Dios ahí ama la verdad en lo íntimo. Porque es fácil ser santo cuando todos te ven, hasta cara de santo ponen alguno. Alábelo si puede, dijo Gigi Ávila. Pero cuando te ven todos, hasta cara de santo puedes poner. Pero cuando nadie te ve, Dios te ve. Y en lo íntimo Dios ama la verdad. Cuando nadie nos ve, dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuántos creen que la falta de sabiduría se debe a la falta de santidad? Yo quiero hablar hoy día con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, la bendición que Dios tiene para los fieles. La fidelidad Dios la premia. Y dice la Biblia, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Una de las primeras bendiciones es que tenemos la presencia de Dios garantizada. Y sabe una cosa, yo por la gracia del Señor, yo desde que yo era niño, yo en el vientre yo ya iba a la iglesia, soy evangélico de niño. De niño. Hace poco estuvo mi obispo y mi padre acá. Gracias por recibirlo, lo atendieron bien. Por eso vine yo también, para que me atiendan bien hoy día. El obispo Carlos Lago, no sé. Un viejito así con los ojos verdes, así como yo. Y yo soy de niño cristiano. Y yo valoro todo lo que Dios está haciendo, cómo Dios nos está bendiciendo, cómo Dios nos está abriendo puertas. Muchos de nosotros nacimos en la pobreza, en la miseria, pasamos por un montón de pruebas. La iglesia hoy día ha evolucionado para bien y hemos crecido y hemos adquirido un montón de cosas. Pero yo quiero decirles algo, nada reemplaza la presencia de Dios. Aleluya. Aleluya. Nada reemplaza la presencia de Dios. Oiga, yo siento su presencia hoy día. Rakamaishita la yasua. Nada reemplaza la presencia de Dios. Bendito sea el Señor. No podemos reemplazar la unción por la emoción. No podemos reemplazar la gracia de Dios por la elocuencia. Aleluya, todo eso es bueno, pero lo más grande es su presencia. Porque cuando está su presencia, los demonios tiemblan. Cuando está su presencia, los enfermos se sanan. Cuando está su presencia, algo pasa. Cuando está su presencia, la gloria de Dios se mueve. Aleluya. Bendito, no podemos prescindir de su presencia. Por eso es que David dijo, aleluya, que me falte todo menos tu presencia. Aleluya. David dijo, no me importa el trono, no me importa la corona, no me eches de delante de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu, porque sin él me muero. Iglesia, necesitamos la presencia. Hay alguno que necesite la presencia. Me alegro. Y no iba a robar. Me alegro de lo que Dios está haciendo. Yo miraba a los hermanos para atrás y los veía adorar y estaban encendidos. Y eso está bueno, porque hoy día nuestros pentecostales, me incluyo, aleluya, nos quedamos con la pura tradición y nos quedamos con los puros cánticos. Y si usted no les canta los cánticos preferidos, los himnos preferidos, ellos no danzan, es pura tradición. Fuera toda tradición, necesitamos presencia. Si quiere aplaudir, hágalo fuerte para Dios. Más que tradición, necesitamos unción, unción, unción. ¿Cuántos necesitan unción aquí hoy día? Usted y yo la necesitamos. La gente necesita unción. Y la unción va a venir cuando un corazón es fiel. Por eso es que dice la Biblia: yo escojo a los fieles para que estén conmigo. Quiere decir, mi presencia estará con ellos. Presencia significa algo tan simple como estar presente. Eso es presencia. Bendito sea el Señor, porque hoy Él está presente. Qué lindo que está presente Él aquí. Aleluya, bendito sea el Señor. Y si usted no lo siente, dígale: Señor, yo quiero sentirte hoy día. Yo sé que estás por fe, pero necesito mi experiencia. Necesito sentir tu río de agua viva. Como el ciervo brama, como ese animal brama desde adentro por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos necesitamos más de esa presencia? Y cuando usted tiene la presencia, usted no necesita nada para gozarse. Nada. Su presencia es todo. Bendito Dios por lo que Dios está haciendo. Bendito Dios por todas las cosas buenas que Dios nos da. Pero aleluya, usted no necesita nada más que su presencia. Cuando yo era niño y mi padre estaba como recién encargado de obra, hacíamos pandero con unos palitos y con unas chapitas de bebida y tocábamos "Estoy alegre, alegre", y las viejitas danzaban llenas del espíritu. Yo no digo que volvamos a las chapitas, pero yo estoy diciendo volvamos a la presencia. ¿Cuánto entiende? Usted no necesita nada, usted no necesita. ¿Y sabe por qué no necesita nada? No necesita ni tener mucha plata. No necesita nada. Para ser feliz usted no necesita tener plata y decir: voy a pagar un combo, un paquete, un vuelo y voy a irme a la isla, a las Bahamas. No. Usted va, no sé, acá al Bernucci. Y usted es feliz igual. Y si puede ir a las Bahamas, vaya. Yo fui a las Islas Canarias. A que vea, me estoy cachiporreando. Pero usted no necesita salir ni para allá ni para acá. No. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Hay alguien que tiene gozo hoy día. En su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Aleluya. Hay alguien que tiene plenitud de gozo hoy día. Aleluya, ¿cuántos se están gozando hoy día? Que dice: oiga, qué gozo que siento. Aleluya, porque su presencia me trae gozo, me trae alegría. Por eso es que cuando usted ve a un cristiano gozoso, dice: oye, esta persona es tan fanática, tan loco. Es que ese está en la presencia. Ese está, a ese no hay que cantarle 10,000 coros para que se avive. Ese ya viene avivado de la casa. Porque la presencia está en la cocina, porque la presencia está en la oficina, porque la presencia está en el mercado, porque la presencia está en el campo, porque la presencia está cuando la temporera está buscando los arándanos. Siente la presencia de Dios, la presencia está en todas partes. Aleluya, ay, santo sea Dios. Hay alguno que alabe a Dios por su presencia. Oh, Cristo vive. Aleluya. Entonces el cristiano que es fiel tiene asegurada la presencia. Porque es fiel, pues entonces siente presencia en todos lados. El que es infiel, el que es infiel es como esa radio a tubo antigua, hay que enchufarlo como una hora antes y después de la hora recién se prende. Y cuando todos se van, él, ahí está danzando él, cuando todos se van. Y dice, el Señor dice, canten, canten, canten, dice el Señor. En vez de profeta se puso de jefe de coro. Pero el que tiene presencia no necesita ni que le cante. Canta porque tiene gozo. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios hoy día? Dale un fuerte aplauso de alabanza al Dios de la presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Y el gozo no es la alegría momentánea, circunstancial. El gozo es un estado espiritual y es un fruto del Espíritu. Por eso es que el que tiene fidelidad, aunque tiene problemas, tiene gozo. Y dice, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero lo va a hacer. El doctor dijo esto, pero yo creo que Dios tiene poder para hacer lo otro. ¡Aleluya! ¿Me escuchan ahí atrás, cierto? Entonces siempre está contento. Por eso Pablo dice, está siempre gozoso. Orar sin cesar. Pero no puede si no está la presencia. Porque la presencia te alegra. Te regocija. Es como cuando usted aprende a disfrutar lo que es la coinonía. Se alegra de ver a algunas personas. Dice, me alegro. No como esos hipócritas dicen, me alegro de verlo. Pero usted no se alegra, mejor perderlo que encontrarlo, dice el argentino. Pero cuando usted ama a alguien y dice, me alegro de verlo, me alegró. Por eso dice que Juan el Bautista era una antorcha encendida. Muchos quisieron regocijarse. Esa, mira la palabra que usa en su luz. Porque un hombre que tiene fidelidad irradia presencia. Y Dios está con él. José, aunque estaba como esclavo, dice, pero Dios estaba con él. Estaba preso, pero Dios estaba con él. Aleluya. Un hombre que tiene a Dios es feliz. Donde quiera que estés, aleluya, se siente príncipe, se siente gigante, aunque sea un enano. Pero la presencia te ayuda, te hace sentir grande, te da sueño, te da visión, te da revelación. La presencia, pero eso lo trae la fidelidad. ¿Cuántos creen que Dios tiene bendición para los fieles? Para que estén conmigo. Entonces yo creo que si hay algo que hoy día faltan son fieles. Porque donde hay un fiel siempre está la presencia. Y cuando está la presencia se produce el gozo. Se produce la alegría. Hay otra promesa. Y esto se lo escuché a un misionero. El testimonio de un hermano que era cristiano y estaba en la guerra de Vietnam. Y dice que estando en guerra, cuando estaba con el ejército y tenían sus momentos libres, los soldados iban a lugares de baja moral, se embriagaban, se emborrachaban, pero él siempre estaba con su Biblia. Él adoraba a Dios. Era fiel, porque los fieles no se descarrían, no digan amén tan fuerte. Una viejita una vez dijo, llevo 50 años en el evangelio y sin lagunas, me dijo. ¿Cuánto han servido a Dios sin lagunas? Poquito, ¿ah? Bueno, pero Dios igual tiene misericordia de los hijos pródigos, vengan todos los descarriados, vengan. Pero cuando alguien es fiel, donde quiera que esté, es fiel. Y este hombre es fiel, se reían de él, se mofaban de él. Y dice que de repente, cuando van a la guerra, le pegaron un balazo. pero él tenía su Biblia y la ponía en su pecho. Y la bala atravesó por todos los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, cierto, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, hasta que llegó a los Salmos, llegó al Salmo 91 y dice que la bala llegó hasta donde decía: caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque el Salmo 31:28 dice: a los fieles guarda Jehová. ¿A cuántos Dios aquí los ha guardado? ¿A cuántos aquí Dios los ha guardado? Pero ¿cuándo Dios nos guarda? Cuando somos fieles. ¿Sabe que Dios es experto en guardarnos? Hay protección divina para los fieles. Y si usted es un fiel, hoy día te tengo una noticia: hay protección divina. Pase lo que pase, Dios va a guardar tu casa, Dios va a guardar tu familia, Dios va a guardar tus hijos, Dios va a guardar tu descendencia. Porque dice la Biblia: a los fieles guarda Jehová. ¿Cuántos quieren protección divina hoy día? Dios dice: yo te voy a guardar, porque a los fieles yo los guardo. A su nombre. ¿Cuántos creen que Dios guarda a los fieles? Siempre Dios nos va a guardar. Yo siempre a veces escucho las noticias y dicen: hay un volcán cerca de Chillán. Igual uno dice: Señor, tenga misericordia. Amén, hermano. Y Chillán muchas veces ha sido visitado por grandes tragedias, terremotos. Pero Dios siempre ha guardado a su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios guarda a los fieles? Dios siempre los va a guardar, Dios siempre te va a cuidar. Y si tú viniste hoy día con peligro de muerte, porque uno a veces predica pero profetiza en el nombre del Señor, aleluya, yo te profetizo con mis ojos abiertos: no tengas miedo, Dios te va a cuidar. Porque el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Aleluya. Él te va a guardar, Él te va a cuidar, Él no va a dejar que ninguna tragedia venga a tu vida. ¿Cuántos creen que a los fieles guarda el Señor? Quiero ir rápido, aunque tengo hasta la una, pero quiero. Así dijo. Proverbio 13. Me encanta este versículo. El 17 dice: el mal mensajero acarrea desgracia, pero el mensajero fiel acarrea salud. El mal mensajero acarrea desgracias, pero el que es un mensajero fiel acarrea salud. ¿Sabía usted que hay gente en la iglesia que es infiel? Y que es gente infiel que cuando se juntan con alguien, en vez de bendecirlo, lo maldicen. Y usted ve hermanos que eran vivos, que decían amén, gloria a Dios, que danzaban, que oraban, que cantaban, que se gozaban todos los cultos, pero de repente se juntaron con un infiel. Y ese infiel lo enfermó. Y ya no se goza, ya no se alegra. Ya no dice amén, ya no dice gloria a Dios, ya no dice aleluya, ya no tiene gozo. ¿Sabe por qué? Porque un infiel, un mensajero infiel, le acarrió desgracia. Y se juntaron con una persona que no tenían que juntarse. Y te trajo desgracia. Y en vez de bendición te trajo maldición. Y tus hijos ya no quieren caminar. Y dice: pero si mi hijo no quiere, desde que ese hermano empezó a visitarme, todo ha ido mal. Yo antes escuchaba al pastor con gozo, ahora como que tengo un rechazo con el pastor. ¿Por qué? Porque el mensajero infiel acarrea desgracia a tu familia, no te bendice, pero el mensajero fiel acarrea salud. Y entonces cuando tú escuchas a un fiel, dices: me da gusto conversar con este hermano, qué lindo cuando hablo con él, como que me levanta el ánimo, como que me bendice, qué bueno cuando a este le dan predicación, coordinación. Porque el mensajero fiel acarrea salud, y salud es salvación, salud, aleluya, es bendición, salud, es sanidad. ¿Cuántos creen? Y Dios está con los fieles. La iglesia tiene que ser mensajera fiel. ¿Cuántos quieren ser fieles hoy día? Dicen: yo quiero acarrear bendición. Levante la mano los que quieren acarrear bendición. Repita conmigo: Señor, no lo escucho. Señor, yo quiero ser un mensajero fiel para acarrear bendición. Quiero llevar bendición a mi ciudad y a mi nación. Digan amén. Pero si usted no es un mensajero fiel, no puede acarrear bendición. Y sabe que nosotros somos portadores de gloria. ¿Cuántos de los que están aquí son portadores de su gloria? Aleluya. Y dicen: Señor, yo quiero ser bendición. Cuando José llegó a la casa de Potifar, la Biblia dice que toda la casa de Potifar fue bendita. Porque a los fieles Dios lo hace que transporten bendición. Y la gente te pelea, dice, no, yo, es como cuando, yo no sé cuántos jugaron fútbol aquí cuando eran niños. Amén, Dios bendiga, algunos son muy santos, no jugaron fútbol. Y a los más buenos siempre lo elegían. Ya, elige tú. Y a los más malos nadie nos elegía, al gol, lo dejaban al gol. Cuando eres un mensajero fiel, te pelean. Dicen, no, este hermanito yo me lo llevo. Yo me lo llevo a la casa. Hermanito, venga a almorzar a la casa. Porque cuando usted viene, siempre deja usted nos deja una bendición. Pero el mensajero, el mal mensajero acarrea desgracia. Nadie lo quiere recibir. Nadie quiere estar con él. El mensajero fiel. Yo, mientras yo leía esto, el Espíritu Santo me recordó de una palabra que está en Malaquías, en el capítulo 2, cuando Dios reprende la infidelidad de los sacerdotes de Israel. Y dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Dios le está diciendo a estos sacerdotes que si ellos no deciden de corazón darle la gloria a Dios, si no son fiel, hay varias versiones, a Dios, en hacer las cosas con sinceridad, todas las bendiciones que ellos pronuncien se convierten en maldición. Y dice: yo he maldecido vuestras bendiciones. Y qué terrible, hermanos, cuando Dios maldice nuestras bendiciones. Cuando en vez de ser bendición, usted es maldición. Estuvimos con mi esposa en, no me recuerdo dónde fue, en Hualpén, en la octava región, hace algunos años atrás. Y vino un profeta, de estos famosos profetas, y decretó bendición sobre Talcahuano, sobre Hualpén, sobre todo. Dijo: yo decreto bendición. Pero fue tanta la bendición que se encendió la Vega Central, se encendió el mercado, se incendió, vino el terremoto del 2010, se inundaron, vino cierto el tsunami, y los pastores decían: el profeta nos trajo bendición y en vez de bendición nos vino maldición. Un pastor de nuestro ministerio que pastorea en Ecuador, en Guayaquil, nos cuenta cómo invirtieron una cantidad tremenda de miles de dólares o millones de dólares para traer al Papa a Guayaquil. Y cuando fue a Ecuador, la gente estaba eufórica. Y él dijo: lo mejor, porque es argentino, dijo: lo mejor está por venir, che, dijo. ¿Y qué vino? Vino un terremoto donde nunca había venido un terremoto a ese lugar de Ecuador, y miles de personas murieron, quedaron sepultadas bajo los escombros. Lo que te estoy tratando de decir, que hay buenos mensajeros y hay malos mensajeros, y cuando tú eres un buen mensajero acarreas salud. Yo siento al Señor acá. tú vas a traer bendición. ¿Por qué? Porque un mensajero fiel acarrea salud, pero un mal mensajero acarrea maldición. Y por más que te diga te bendigo, si él no es fiel, la bendición se transforma en maldición. Aleluya. Y qué lindo es cuando hay una persona fiel, porque tú tienes bendición para tus hijos, bendición para tu familia, bendición para los que te rodean. El mensajero fiel acarrea salud. La fidelidad te hace portador de la gloria y de la bendición. Bendito sea el Señor para siempre. Yo no sé cuántos vinieron hoy día diciendo yo necesito bendición. Yo no me puedo recomendar a mí mismo, pero lo que quiero decirte es que Dios hoy día tiene poder para bendecir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Levanta la mano y recibe bendición de Dios, porque creo que Dios bendice a los fieles. Pero el mal mensajero no puede acarrear bendición sobre ti. Tú no puedes ser bendecido. Entonces hay promesas para los fieles. Así que si usted es infiel, le tengo una noticia: no hay ninguna promesa para usted. Pero para los fieles hay bendición. Y los fieles no hay que estar picaneándolo para que diezmen. Pensé que iban a decir amén. A los fieles no hay que obligarlo a ir a las prédicas. Los fieles saben sus compromisos. No hay que estar diciendo, hermano, los que se comprometieron. Y los mira así entre los ojos, usted dice. No, el fiel conoce sus compromisos. El fiel va al culto con lluvia y con calor. El fiel va a los cultos, alaba a Dios. Hay dos o tres, ahí está el fiel. Alaba aunque no lo enfoquen las cámaras. Es el fiel. El fiel está siempre, está en todas. Los fieles, oiga, cómo necesitamos gente fiel. Son lindos los fieles. Y a veces la gente menos tomada en cuenta, los fieles. Los fieles son los menos tomados en cuenta, porque los fieles son de bajo perfil. Qué lindo es cuando la gente aprende a ser fiel, porque el mensajero fiel siempre acarrea salud. Hay algo que me encontré en la palabra y bendijo mucho mi espíritu. ¿Están escuchando, cierto? Eso es bueno. Y está en el libro de Nehemías. Nehemías. Acá está en el capítulo 9, verso 7, cuando habla de Abraham. Dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Le cambió el nombre por padre de multitudes. Pero el verso 8 es impactante. Dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti. Hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo. Hallaste fiel su corazón delante de ti. O sea, cuando Dios te haya fiel, Dios te va a entregar cosas. Aleluya. Dios te va a entregar cosas. Dios te va a entregar canales de televisión, te va a entregar radio, te van a entregar cosas que tú ni siquiera pediste. Dios te las entrega. Dice: no, ya hallé tu corazón fiel y ahí tení. Ahí, hoy, yo no sé cuántos están recibiendo hoy día. Dios bendiga a esos tres que dicen amén. ¿Y sabe por qué? Porque Dios dice: en este voy a confiar. A este le voy a dar. Hallaste fiel su, me bendijo esto. Porque Dios nos escoge más que por cualquier cosa. No por nuestra capacidad, porque Dios no tiene problema en capacitarnos. Dios nos escoge por el corazón que tenemos. Entonces Dios dice: hay alguno fiel, este es ignorante, este no sabe ni hablar, este no sabe nada. Yo lo voy a educar. Le voy a enseñar a peinarse, a bañarse y va a hablar bien. hablaba con las manos, era medio choro, lo voy a enseñar a ser educadito. Alábalo si puede. Pero porque Dios no tiene problema. Dios no tiene problema. De lo que te falta te lo da. Ahí tení, ahí tení. Eres medio feo. Dice, hasta lo voy a poner lo más encachadito este. ¿Cuántos creen que Dios hace milagro? Alabado sea Dios. Dios no tiene problema en capacitarte, en darte todo lo que tú necesitas, porque por eso es que Dios no mira tanto la capacidad, sino la fidelidad. ¿Cuántos son fieles aquí? Entonces Dios dice, a este lo voy a bendecir, porque este no se va a quedar con mi gloria, me la va a dar a mí. Digan gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Este me va a dar la gloria. Es como porque cuando Dios te ve el corazón, te da todo. Te da plata. Dice, a este lo voy a poner porque este no se va a quedar con plata. La va a invertir en la obra. Va a agarrar algo también porque tienen que vivir este. Pero a este no le doy porque este se vuelve loco. Como un encargado de obra, lo mandaron a una obra por aquí, no sé si por aquí. ¿Cuántas almitas ganaste? Dijo, gané dos, hermanita, una para mí y una para el Señor, dijo. ¿Cómo son los chillanejos, ah? ¿Eh? Va. No se preocupe, mi papá nació en Chillán y mi mamá también. Pero cuando Dios dice, este tiene un corazón fiel, Dios dice, a este le doy todo. Dice en Nehemías, a Abraham lo sacaste de Ur de los Caldeos, hallaste su corazón fiel y le diste la tierra del Cananeo, la tierra del Jebuseo. ¿Sabes por qué yo me gozo? Porque yo he experimentado la bendición de Dios. Yo he visto a Dios mover su mano en obras milagrosas, tremendas, extraordinarias, que yo no sé cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho. ¿Cuántos creen que Dios te va a entregar cosas? Te va a entregar cosas. Y estoy profetizándote en el nombre de Jesús. El que lo recibe, dígame amén ahí. Cuando tú tienes un corazón fiel, Dios te va a entregar cosas. Aleluya, tú no te vas a dar cuenta cuando Dios te va a entregar eso. Pero si esta casa yo la cuido, si la patrona viene una vez al año y ahora se compró otra casa y ya no viene. Pero si tú eres fiel, olvídate, esa casa ya es tuya. Recíbelo, créelo. Porque cuando tú eres fiel, Dios te entrega cosas que a otro no se la entrega. Se van a morir de envidia. Pero Dios dice, este es mi siervo fiel. ¡Oh, aleluya! Yo siento al Señor. Hay alguno que diga gloria a Dios porque Dios bendice a los fieles. ¡Ay, santo, santo, santo, santo! ¡Bendito es su nombre! O sea, a los fieles Dios les da cosas que a otros no les da. Por eso hay que ser fiel a Dios. Si estás pobre, sé fiel en tus pobrezas. De tus pobrezas ofrenda, de tus pobrezas diezma, de lo que no tienes da, abre la mano. No te ocurra criticar a otro. Hace poco una hermanita, aleluya, una hermanita con muy poca fe, y me decía, pastor, es que es fácil para él porque él ya tiene un ministerio, y hablaba de otro pastor de allá de Santiago, aleluya, y dice, ¿qué no hace eso con 1,000 personas? Y yo dije, hermana, cállese, porque él no empezó con 2,000 o con 5,000, él empezó sin nada, y él empezó en la pobreza, y él empezó en la miseria, aleluya. No se te ocurra hablar de alguien que Dios le ha entregado cosas, porque Dios sabe a quién le entrega cosas. Dios a los fieles, aleluya, le entrega la tierra del Cananeo, del Jebuseo. Hay alguien que le crea a Dios y diga, Dios lo va a hacer conmigo, porque Dios conoce a los fieles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diga gloria a Dios, ¡aleluya! No quiero abusar del tiempo. Llevo 37 minutos predicando. Pero escúcheme bien. Podríamos contar muchos testimonios, pero usted créale a esta palabra. También a los fieles Dios le habla con una mayor claridad que a los infieles. Cuando Aarón y María murmuran contra Moisés, Dios le dice a ustedes: me revelaré en sueños y en visión. No así a mi siervo Moisés, el cual es fiel sobre toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Él va a recibir una luz especial, una claridad especial. Yo siento que Dios va a tratar especial, porque los fieles siempre tienen las lámparas más encendidas que los infieles. Aleluya. Los fieles, antes que el predicador digan, ya sabe por dónde va esta cosa. El fiel siempre tiene revelación. Escucha algo y Dios le ilumina otra cosa. Dice, de aquí Dios me dio algo. El fiel, aleluya, no es ciego. El fiel tiene luz. Cara a cara hablaré, porque él es fiel en toda mi casa. ¿Hay algún fiel aquí que diga hoy día, estoy recibiendo algo especial? Estoy recibiendo, porque a los fieles Dios los ilumina. Y Dios tiene un trato especial. Me gusta el pastor Ernesto Silva, ustedes aquí lo ven, y él dice: toda mi vida he sido fiel como un perro, dice. Qué fiel son los perros. Así he sido fiel. Gracias, mi hermano. Así he sido fiel, como un perro. Y él dice: si me golpeare la cola y me echare, yo volvería detrás de él, moviéndole mi cola. Dice: aquí estoy, Señor. Nos reímos, pero esa fidelidad, ¿cuántos quieren alcanzar fidelidad? Que a veces Dios quizás no nos va a conceder todo lo que queremos, pero vamos a ser fiel, porque no lo servimos por lo que nos da, sino por lo que Él es. Y en su misericordia Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. Aleluya. Pedirle a Dios ser fiel. Antiguamente la gente venía al altar y decía: te prometo serte fiel hasta la muerte. Hay un himno que dice: y de no cumplirte, córtame antes, oh Señor. Así salían los himnarios. Ahora yo veo los himnarios, dicen: llévame antes, más suave. Yo creo que más adelante decir: y de no cumplir, perdóname, Señor, le van a ponerle. Pero los viejos antiguos decían: de no cumplirte, córtame antes, oh Señor. Si me voy a descarriar, mejor córtame. ¿Cuántos dicen: Señor, te prometo serte fiel hasta la muerte? Dice que Israel no fueron fieles en su espíritu y se volvieron atrás. Cuando la gente es fiel, tiene un espíritu fiel. Por eso es que dice la Biblia que el chismoso descubre el secreto, pero de espíritu fiel todo lo guarda. Usted no le puede contar a un chismoso ningún secreto, porque mejor lo va a poner en el diario La Discusión. Pero cuando usted dice: este hermano puedo confiar, ese hermano se va a morir y se va a ir con ese secreto a la tumba. Esa es la gente que hoy falta. A veces los pastores tenemos oficiales, diáconos y los oficiales, y usted trata cosas privadas y los macabeos le cuentan toda la mujer. Pero esos son de Santiago, aquí no hay de eso. Cuéntame, ¿qué dijo el pastor? Si no, no me amas, dijo Dalila. Un hombre fiel aprende a guardar secretos. A su nombre. Me queda un versículo más. 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y hay una versión que dice: me revistió de poder. Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? A los fieles Dios los reviste de poder. Dios los fortalece. No tiene fuerza y de repente dice: ¿qué me pasó? El Señor me puso una neurobionta. Estoy eléctrico hoy día. Algo me pasó. A los fieles Dios los levanta, los fortalece. A los fieles, aleluya, los reviste de poder. ¡Ay, santo sea Dios! ¡Aleluya! ¿Cuánto han sentido que Dios te reviste de poder? Viniste cansado, viniste cargado, pero de repente algo te llega y tú dices: ¿qué me está pasando? No, es Dios que está premiando tu fidelidad, porque a los fieles Dios los fortalece, los reviste de poder. Y yo no sé cuántos necesitan ser revestidos de poder. Hoy día tú necesitas ser revestido del poder de lo alto, y ese poder está aquí, y esa unción está aquí, y esa gloria está aquí, y esa presencia está aquí. ¡Ay, santo sea el Señor! Porque dice su palabra: doy gracias al que me fortaleció. A ver si me pueden ayudar con el teclado, estoy terminando. Esto es para sensibilizarlo un poquito más. Y si me falta la gracia, la música me ayuda. Escuchen bien lo que les voy a decirle. Algo me sucedió el mes de octubre del año pasado. Yo pesaba 90 kilos, ahora peso 80, porque subí 3. Llegué a 77. Todos decían: pastor, ¿qué le pasó? Pensaban que me iba a morir. Bajé mucho en un mes. Me dice: los exámenes estaban todos buenos. Gracias al Señor. Y bajé 13 kilos. 13 kilos. Y empecé: Señor, ¿qué me pasa? Me hice los exámenes y el doctor dijo: usted está estresado, tiene estrés. Tantas cosas. Tiene estrés. Y en ese momento me sentí muy debilitado. Físicamente, como que fue un golpe muy fuerte, físicamente y emocionalmente me debilité. Como dice el doctor Adrián Roger, cuando viene el estrés, te debilita físicamente, emocionalmente y te puede debilitar espiritualmente. Y empecé a sentirme débil. A veces predicaba en la mañana en un lugar que arrendamos en el centro de Santiago y en la tarde en el templo. Pero a veces no podía sostenerme en pies. Cuando llegó el año nuevo y el último día del programa en la radio, dije: voy a hacer un programa especial bendiciendo a la gente. La gente llamaba y yo los bendecía y eran bendecidos. Y cuando de repente le digo al radio controlador: vamos a una alabanza, y en mi mente yo pienso y digo: Señor, a toda esta gente siempre las bendigo y les doy una palabra. ¿Pero quién me da una palabra a mí? ¿Quién me da una palabra a mí? Entonces empezamos a leer los saludos, todos los saludos por las redes sociales. Y un hermano haitiano me dice: el año que viene te voy a renovar como el águila y te voy a dar la fuerza del búfalo. Ay, santo Dios. El Espíritu Santo inundó mi corazón. Y mientras yo leía, dije yo: Señor, me leyó el pensamiento Dios y usó un haitiano para decirme: te voy a renovar y te voy a fortalecer. Aleluya. Y este año Dios me ha bendecido y he visto milagros que no los puedo contar todavía, porque tengo que esperar un poquito para contarte un milagro grande. Aleluya. Pero he visto la fortaleza de Dios. Pero hay una promesa: a los fieles Dios los fortalece. fortalece, los reviste de poder. Yo no sé cuántos hoy día necesitan fortaleza, pero te tengo una palabra. Estás cansado, pero Dios dice: doy gracias al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Aleluya. Cuando Dios te pone a servir, Dios te fortalece y te reviste de poder. Incline su cabeza ahí sentado. Señor, les he dado tu palabra. Oh Dios, yo sé que tú no eres un Dios de casualidades. Tú eres un Dios de causas. Tú eres un Dios que provoca y que produce cosas, Señor. Gracias por esta puerta, Señor. Gracias por esta linda congregación, Dios. Pero tú sabes la necesidad de cada uno. Aquí hay gente que necesita tu fuerza. Aquí hay gente que necesita renovar su compromiso. Hay gente que reconoce que no ha sido muy fiel. Hay gente que ha sido fiel y que está escuchándome, Señor. Pero yo quiero hoy bendecir sus vidas. Tócalos, Espíritu Santo. Aquella gente que me ve por la televisión, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu ministerio, pastor, bendigo tu familia. Aleluya. A ti que estás viéndonos a través de las redes sociales, recibe bendición. La gente que nos escucha en los campos por la radio, los bendecimos. Hay una unción poderosa que está fluyendo. Si aquí hay gente hoy día que Dios ha tocado su corazón, venga al altar, yo quiero orar por su necesidad. Vengan corriendo los que están ahí atrás, no tengo mucho tiempo. Aquí hay gente que necesita decirle a Dios: yo quiero serte fiel, Señor, yo quiero serte fiel. Hay fieles que han sido fieles, han servido a Dios por años, pero Dios hoy día le ha dado una promesa que los va a fortalecer, que su presencia va a estar aquí. Aleluya. Póngase de pie la iglesia, póngase de pie la iglesia. Aleluya. Vamos a orar, vamos a orar. Pase, pase, vengan de acá, vengan por ahí. El Señor tiene algo para usted. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y si usted no ha sido fiel, este es el día para que le diga: Señor, yo no he sido muy fiel, pero hoy, Señor Jesús, quiero hacer un compromiso como lo hacían mis viejos pentecostales. Te prometo serte fiel. Yo te serviré, yo te adoraré, yo, aleluya, seré fiel. Aleluya. Y Dios no se quedará de brazos cruzados. Dios responderá, porque Dios es fiel. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Toda la iglesia está orando, por favor. Toda la iglesia está clamando. Toda la iglesia está en un clamor. Poderoso Dios, yo quiero orar por ustedes. Inclinen sus cabezas y empiece a decirle: Señor, aquí está mi corazón. Aleluya. Más que dones, más que cualquier cosa, pídale y dígale: Señor, ayúdame a serte fiel, porque tú tienes condiciones. Hay promesas que son condicionales y otras incondicionales, pero una de las condiciones es la fidelidad. Yo te he sido infiel, pero hoy te seré fiel, Padre, en el nombre de Jesús. Toda la iglesia orando, por favor. Oh, carreba mai salaya so. El Espíritu de Dios está aquí. Señor, hoy día yo quiero bendecir a esta iglesia. Señor, aquellos que hoy han recibido la palabra y han venido buscando una bendición. Oh Dios, los cielos se abren. Los cielos cerrados se abren. Aleluya. Porque la desobediencia, la infidelidad cierra los cielos, pero la fidelidad abre los cielos. Aleluya. Cielos abiertos sobre tu vida. Aleluya. Cielos abiertos sobre tu hogar, sobre tu familia. Recibe bendición de Dios. Dios conoce, aleluya, tu corazón. Dios conoce lo que tú estás pidiendo. Levanta tus manos ahora en el nombre de Jesús. Por favor, levanten sus manos con fe, porque Dios conoce su corazón. Sigan clamando aquí, sigan clamando. Aleluya. Ay, Amanda Rakatai. Sigan orando, por favor. Yo siento al Espíritu Santo que está aquí. Levante su mano, este es un gesto, es un acto. Aleluya, eso que está haciendo usted de levantar la mano es rendición. Es decir, Señor, me rindo, recibo. Y en el nombre de Jesús, ahora, Señor, yo los bendigo por su corazón, Señor, que ha recibido tu palabra, y tu palabra nunca volverá vacía. Y ahora reciban la bendición en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que repitan conmigo: Señor Jesús, todo fuerte, Señor Jesús, con tu ayuda te prometo serte fiel, cualquiera sea la circunstancia. Recibo la bendición, fuerte, recibo la bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabe la gloria de Dios. Mientras el coro canta, alabe la gloria de Dios y dígale gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Aleluya. Oiga, yo siento la presencia de Dios. Él se está moviendo, Él está tocando, Él está bendiciendo corazones, vidas. Sigan adorando a Dios, por favor. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Que Dios te bendiga, iglesias. Adora a Dios ahí donde estás. Oh. La espera terminará. Goces en el Señor y disfrute de su presencia. Sé que has vencido ya. Crea que has recibido una bendición. Nunca me has fallado. Que Dios les bendiga. Den un aplauso al Señor mientras seguimos cantando. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre ha sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Tú has sido fiel. otra vez. Sé que lo harás otra vez. Jesús, te exaltamos, Rey de Gloria. A ti es la gloria. Bendito Dios. Oh Señor Jesús. Lo harás otra vez. Oh Santo eres, Señor. Ese aplauso de alabanza al Señor. Digno es el Señor, digno de ser alabado. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra, nuestra vida, nuestro corazón. Gracias al Señor, hemos sido bendecidos. Puede sentarse, Dios le bendiga. Estamos agradecidos con el Señor. Una hermosa bendición la que hemos vivido en esta tarde, noche, ya acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Bueno, el mensaje fue ministrado por el pastor Daniel Lagos. Realmente una bendición para aquellos que han estado acá en este lugar, como los que están en sus hogares. Yo sé que también la bendición ha llegado a sus casas, a sus familias, a través de Facebook Live. Yo sé que hemos llegado a muchos lugares y creo que es una tremenda bendición la que estamos aún viviendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. En este momento está nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos en el altar. Pronto yo sé que vamos a compartir otra alabanza junto al grupo Renuevo, que será de mucha bendición. Aún los hermanos siguen tocados por la presencia del Señor. Yo igual quiero en este momento poder ver la posibilidad de conectarme aquí a Facebook Live para ver cómo están los saludos de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están a través de la sintonía de Radio Emisora Emaús, como también, como lo decía anteriormente, a través de Televida, que es donde tenemos o se puede palpar la cantidad de personas, de hermanos que están atentos y presentes a la transmisión que se está llevando. Pero parece que tenemos alabanzas primeramente, tenemos 20 comentarios y queremos compartir primeramente, sí, de las alabanzas. Tiempos de desesperación, cuando hay duda y temor, solo en medio de esta generación. Dios dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Creemos. Que nuestra fe sea más fuerte, más grande. Alabado sea el nombre del Señor. La verdad que muy contento de haber compartido junto a ustedes de esta bendición ministrada por el pastor Daniel Lagos. Una bendición hermosa vivida acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y yo me encuentro aquí justamente con quien estuvo la bendición de predicar, de ministrar la palabra del Señor. Pastor Daniel Lagos, Dios le bendiga en esta noche. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Me imagino que contento después de haber ministrado este mensaje, la bendición de los fieles. Sí, la verdad que contento, muy alegre ver el entusiasmo de los hermanos, alabando al Señor con mucha devoción y compartir una palabra, un momento hermoso en la presencia del Señor. Amén. Coméntenos un poco sobre su ministerio, Alcanzando el Reino de Dios. ¿Dónde está? ¿En Santiago? ¿En alguna otra parte? ¿En qué comunas? Bueno, estamos ubicados nosotros en Santiago Centro. Estamos ministrando en el Teatro Cariola, ahí estamos ¿ya? nosotros, y también estamos en Macul. Y nuestro ministerio Alcanzando el Reino de Dios está dirigido por el obispo Carlos Lagos, que es mi padre también, y bueno, tiene muchas iglesias. Estamos en distintos países, en Santiago, en el sur, en el norte de Chile. ¿Y ahora anda de paseo, anda de vacaciones? Sí, la verdad es que estamos descansando con la familia, pero también aprovechando de visitar a algunos siervos del Señor que pudimos compartir en Santiago. Y bueno, y quedamos comprometidos, cuando viéramos por acá íbamos a venir a verlos. Así que aprovechamos de disfrutar un culto en la presencia del Señor. Me imagino que también ha estado predicando en otras iglesias. Sí, bueno, más que nada el día martes que estuve con unos hermanos del Templo Ore del Pastor Salomón Mora. Ahí estuve compartiendo también con ellos, sí. Una Amén. Bendición. Jesús, ¿cómo usted se conocía con nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino? ¿Se conocen hace tiempo? Porque creo que también ha estado otras veces ministrando acá. Sí, no, la verdad que nos conocemos hace muchos años cuando él comenzó el ministerio. Yo tengo un hermano que es pastor también acá en Chillán y él lleva 27 años pastoreando acá en Chillán, entonces nos conocíamos y hemos estado algunas veces acá nosotros compartiendo y también tuvimos la oportunidad de tener al pastor Alfonso Montesino, Hugo Alfonso, ¿sí? Allá en el Teatro Cariola compartiendo un evento que tuvimos hace un tiempo. Ah, ya, así que hay harta comunicación. Qué bueno. ¿Cómo encontró usted la recepción ahí de los hermanos mientras ministraba la palabra? Sí, bien, buena. Cierto, uno se alegra cuando ve gente Amén. Que tiene hambre por la palabra, escucha la palabra, está atenta, recibiendo la bendición del Señor. Sí, no solamente por los que están en el templo, como le comentaba, a través de Facebook Live, a través de la televisión, a través de la radio. Hay mucha hermandad que están atentos a lo que se está entregando a través de estos medios de comunicación. ¿Qué le parece a usted el que se ministre y se entregue todo esto a través de todas estas plataformas? Bueno, nos alegramos porque es el corazón de Dios, pues tratar de alcanzar a mucho más gente. Y las redes sociales ahora son una tremenda bendición porque, hermanos, pueden vernos en distintos lugares, la radio, la Amén. Televisión. Son herramientas que yo creo que el Señor ha puesto en las manos de la iglesia en este tiempo. Sí, usted me decía que igual que no anda solo, anda con su familia. Sí, ando con mi esposa, mis hijos, mi nuera, un hermano también que llegó, un joven también que está con nosotros acá sí. estos días. Así que... Y me di cuenta que conoce harto de lo que es Chillán, porque habló de algunos lugares, de veraneo y todo eso. Y sí, dije... sí, porque bueno, mis padres nacieron acá ya hace más de 50 años que se fueron a Santiago a establecerse allá, pero ellos son de acá, de Chillán. Ahí está el recuerdo de la... Claro, y siempre estamos visitando, así que conocemos un poco Chillán. Qué bueno. Bueno, para nosotros igual es una alegría, un orgullo de poder tenerlo acá junto con nosotros, ha recibido la palabra del Señor. Bueno, y esperamos que no sea la última vez, que ojalá que cuando venga nos visite. Sí, no, seguro, es una bendición. Gracias también, pues gracias a los hermanos que están trabajando acá, el trabajo que usted está Amén. Haciendo para el Señor, dice la Biblia que el trabajo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Dios es justo, así que sean bendecidos ustedes también, todos los que trabajan y que Dios ve su trabajo. Amén. Muchas gracias. Bueno, y queremos aprovechar igual, ya que estamos a través de la televisión, de la radio, de Facebook Live, que usted pueda enviar un saludo también a todos esos hermanos y amigos que están a través de esta sintonía. Sí, bueno, enviarles un saludo, decirles que el Señor les bendiga grandemente y que cada día podamos ser fieles al Señor, porque Amén. Las promesas son para los fieles. A veces cuesta ser fiel cuando tenemos luchas, momentos difíciles, pero la Biblia dice que Él un día dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que un saludo a todos los hermanos que nos están viendo, nos están escuchando en este momento y que reciban la bendición del Señor y recordarles que para los fieles siempre hay promesas. Amén. Muchas gracias, Pastor Daniel Lagos. Ahí escuchamos interesantes palabras. Quien estuvo ministrando palabra del Señor, una bendición. Él andaba como de paseo, descanso, pero igual aprovecha de ministrar palabra de Dios, de poder entregar también el mensaje. Y creo que nosotros también hemos sido grandemente bendecidos. Hermana Damaris, usted está junto a mí. Me imagino que ya tiene los saludos de redes sociales para aprovechar de compartir algunos, aunque sean. Así es, hermano Mario. Tengo los últimos mensajes Amén. Que me permite ver Facebook. Nuestra hermana Ángela Burgos nos saluda. Nuestra hermana Gladys Beltrán también comentaba bella alabanza en el momento de adoración. Nuestra hermana Mónica Aguilera también dice, hola, muchas bendiciones mis hermanos en Cristo Jesús. Y también Jessica Vicencio nos dice, hermoso todo desde principio... Desde Puerto Montt. Amén. Ella nos saluda. Hermano Adonis también lo leí que está ahí en el sur. Nuestro hermano Alexis también. Sí, varios hermanos de Santiago. Igual leí algunos saludos. Bueno, nosotros invitarle a los hermanos igual. Así es, hermano Mario. A pesar de que quizás no hemos podido darlos todos, pero hemos estado leyendo sus comentarios. Agradecemos que ustedes también puedan ser parte de todo lo que realizamos, de poder llevar todo este culto a cabo, de poder ser parte de esta bendición junto a cada uno de ustedes. Sabemos que muchas veces las instancias o la distancia misma no nos permite reunirnos todos en este mismo lugar, pero sabemos que el Señor mueve su mano en donde quiera que hay uno o más personas reunidos alabando y adorando su nombre. Y usted fue bendecido hoy día. Amén. Amén. Así. Una bendición hermosa. Nosotros queremos invitarle para los jóvenes el día de mañana. Ya nos vamos. No sé si podemos mostrar las últimas imágenes. Nosotros nos despedimos desde acá y queremos compartir esta alabanza desde el templo. Bendiciones. Gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Bendito Dios.